¿cómo hacemos? Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. No te voy a volver. Con lo chiste, y si conmigo tú ya vas a venirte. Ya tienes como para derretirte. Solo yo saber lo que me hiciste. No te vayas a volver. DJ Luciano Antilero, el capo de Comodoro Rivadavia. No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. A tu amiga hasta le voy a hacer aprender. Mientras va al party, subo un video. Se pone perra para el perreo. Y la botella que se toma la paga su presencia. Lo brinco en los ojos, ahora son la tendencia. Ella no jode con la competencia. Particular no necesita suplencia. No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. Tú a mí hasta la voy a sorprender. Mientras va al party, subo un video. Se pone perra para el perreo. No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. Tú a mí hasta la voy a sorprender. Mientras va al party, subo un video. Se pone perra para el perreo. Let's go. La noche está caliente. Let's go. Que nos vamos en 20. Como y se arrebata un man en el ambiente. Se puso la bucha y la Nike en la lente. Oh, se nos sube. Que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pillo que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pillo más rápido, fumo, tiro humo y me pongo más simpático. Clásico, mágico, manito y látigo. Cuando quiere castigo, me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como esos que no sean básicos. No fumo al garete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen lo problemático. Oh, páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Dale, perro, sabe que es conmigo. Que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo.

con todos los pibes cayendo en los pasillos. Dejamos al barrio prendido. No me la conté que primero están los míos. Salimos en caravana, fin de semana. Con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, sale por la ventana. Mucho culito, ninguna plana. Y dejamos al barrio prendido. Con todos los pibes cayendo en los pasillos. Dejamos al barrio prendido. No me la conté que los pibes están activos. ¡Cumbia! Esta noche salimos cheto. Hay par de gatas que me tiran por ahí y yo que ando bien suelto. Par de botellas y la cero en el VIP. Ando con todos los del momento más. Tengo de los buenos si quieres fumar. Tus amigas que me tiran por el Instagram. Donde le hacemos un lugar. Salimos en caravana, fin de semana. Con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, sale por la ventana. Mucho culito, ninguna plana. Dejamos el barrio prendido, con todos los pibes cambiando los pasillos. Dejamos el barrio prendido, no me la contes que primero son los míos. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pasamos otra botella, que no quiero volverlo a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere el bar. Entonces pasamos esa botella, porque otra otra voy a besarle. Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vaya por la mañana no digas nada, o quizás lo note en tu mirada. Tú ya no busques más excusa, si ese bobo a ti te usa. Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa. Ahora hay otro en tu vida que curó tu herida. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pasamos otra botella, que no quiero volver a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pasamos esa botella, que tu trago te voy a besar. Estoy mejor aquí con la mía. Vamos de noche y volvemos. Fuiste y sale todavía. Hey, ironía, te disfrutaría. Pero quien quiera mi cama vacía. No crea que no vi tu llamada perdida. Pero estoy muy busy viviendo mi vida. ¿Qué me hizo usted? Ya la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la pega que era contigo. Con nadie más la consigo. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana para el acento, para una aventura, cuando te desnudo. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Solo escribe y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe, en medio tú vives. Y con tu chimba paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes. Y pon tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador, yo te recojo en la Yigua, pa' darte rico no puedo un aventador. No, no estaba subiendo sin elevador, pa' darte encuentro no te quiten la Dior. Cuando un boricua dice choque rico, ella se le echa el pantalón. Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, estamos puestos pa'l perreo. Ese culo desde lejos yo lo veo. Desde que entonces te gusta, baby, lo leo. Tu foto de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo vente. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, dale solo vente. Estás tan chiva como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Mami, tú no me olvidas nunca, mientras que en la tierra haya vida. Por mi pa' la comida y ese culito que yo te lo bendiga. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche sonando los coches, el mato encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos ofreciendo alcohol. Ella con perfume de noche, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party, ya los trenos tienen mari. Pero ese es necesario, dame lo de barrio, siento el cambio. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo pasa al barrio. Por cabrón y yo tengo el barrio, ready para cargarlo. Yo le traje reggaetón ya de antes, a los viejos escuela, baby, como tengo cal. Me siento romántica en mega boca, bien ya brincando. Salimos de noche, sonando los coches, la moto encendía. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Alcohol. Ahora estamos ofrece en alcohol. Ella con perfume de noche, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir tu pasa cool, baby, tu pasa cusi. Ella es diferente, no le gusto por mi music. Vamos pa' la clave, tú tranquila, no te va a pasar ningún nacional con los kilos. Ando con el TNU, terremoto paso Q, me reúno a los mejores jugadores del club. Y con tan cool, your dog y azul, se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso hater que la agita, caso como ustedes, haciendo la gallinita. Estamos soltando bombas, pa' y no somos terroristas. De señorita, si usted quiere. Salimos de noche, sonando los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes no tendían el pool, ahora estamos ofreciendo alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Tenía para entrar en la tienda, todo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses a Hacienda. No tenía para entrar en la tienda, todo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses a Hacienda. Mora no descarga, no necesitará y no pararé. Tiran de que mate, mejor contólate porque cogeré. Bueno, chacharás y la verdad no sé lo que daré. Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré. Antes pide seguridad, no, no, no, no. Dice tener la humildad, no, no, no, no, no. Dice tener mucha maldad, no, no, no, no. Dice, pero no es la verdad, no es la verdad. Digo cosas que a nadie habla a la cara. De la calle soy la para de los tipos de la mara. Antes dudo que cantara, pero ahora cantaré. Desde aquí lo nunca pararé. Noche con el desespero, visa no me pongas pero. El paquete mío entero, amo siempre al dinero. Y la mamá la primera, eso nunca cambiaré. En la mente siempre la tendré, hey, hey. Primero con visa que viene de África, hey, hey. Parece que a muchos molesta mucho pica. Pago en mano, pago a tu catica. Pago en mano, siempre busca chica. Vamos a un lugar donde no nos puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que me da un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavo la mira y no fui no. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. No es casualidad, me clavo la mira y no fuimos. El visa la soltó, pero el goti la agarró y a la pista la tocó en don, en don. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia de un lápiz como Kendo. Vamos pegando como mis canciones, porque si se flow es droga, mami, yo soy el Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que se impone, pero todo lo que le queda de la nena se lo pone. Escucha no es doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es líquida, ese culo es tranquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico. Me tatuaría su body shorty porque soy fanático. La llaman por mi video y no tiene que hacer el casting. Nunca tira la ocasión solo para darte casting. Tengo lo que pierden todo. Estamos en el party, lo pasé al flow. Cuando suena el dembow, en la calle no soy mundo, pero sabe de mi flow. Le gusta casi yo no soy un cosa se pone buena. Dale un apelo y una de soltera. Salto a la disco y una barra está buena. Por lo que veo yo me pinta muy bien. Con la música que activa la gente. Esa pula porque me gusta la altura. Y si te veo digo wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, tu cabrón para abajo. Los pibes apoyando, la guacha entregando. Estás diciendo que la clan de ese pibu. Y si te veo digo wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, tu cabrón para abajo. Los pibes apoyando, los pibes entregando. Y el pavito en el teclado está agitando. Una guacha atrevida, haciendo una movida con gente bandida, buscando que algún barbero la castigue, la traiga para arriba, le muestre la liga y le dé inspiraciones y que la motive. No tiene sentido, manzana, vámonos pa' la clandestina. total si no corta la cana. Seguimos de fiesta en la chumina. Como 25 y quedamos tal pinga. Seguimos de after, ya se hizo domingo. Fui pinta la gira y la caravana. Le pegamos derecho toda la semana. Mira, porque esto no es coca pa' que vitamina. La fiesta termina dentro de la piscina. Porque esto no es coca pa' que da alegría. Acá no nos para ni la policía. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picao. Le anda diciendo que manzana está pegada. No digo wow, no tiene sentido que ha pasado. La vuelta está turraca, toca, pica para abajo. Los pibes apoyando, los guachas entregando. Estás diciendo que la carne se pica. Del pico, pico, pico, hasta las 5 y pico. Pico, pico, yo me rompo un pico, to, to, to. Yo le rompo el topito, to, to, to. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. Dame bailo changuito, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Yo me convencí, me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira. Pero hay alguien más en este cuento. Me dejaste entre el cielo y el infierno. Me convencí de que me amaba, me mentiste, mami. Como tanto te esperaba a que vuelvas a mí. No piso el que me entienda todo por ti. Llena de lo de ti. Lo siento,

llama el 911. Quiero que me roce, tu muero en la voce, que te pones sata. Después de las 12, tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes 13. Oye, que quede claro. Pirata dice. Sube y baja y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Tom, tom. Me gusta el reggaetón. Tom, tom. Vamos, me gusta el reggaetón. Suelta el ritmo. Philip Long y todo me da vuelta. Vamos a jugar al goloso. Todo me da vuelta. Yo te lo rozo, yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Dale reggaetón, wey, wey. Vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantecito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Yo tengo una gata que le gusta el castigo. Yo tengo una gata que le gusta el castigo. Yo tengo una vecinita le gustan los jangueitos. Cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Que se le sale por los poros cuando escucha piticor y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los foros bajando reggaetón al iPhone, se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet, que fresca es. Bailando love and sex, mueve su cuerpo de bebé. A simple vista se le ve que adita, adita, adita, adita, adita. Adita, adita, adita, adita, adita, adita. Quieres más de mi amor, quieres de mi calor. Quieres que te complaca y te dé satisfacción. Quieres que yo te lleve a un viaje bien cabrón. Que cumpla tus deseos y te juegue con el botón. No te quieres pegar y sigue el paso. Sigue el paso, cintura, nalgazo. Dale paso a paso que yo estoy sábado. Al ritmo del pum pum comienza a moverlo. Al ritmo del pum pum comienza a moverlo. Y ahora vamos a ver cómo rezaban tumbando, tumbando, tumbando, tumbando, tumbando, tumbando la chapa. Cómo van tumbando, tumbando, tumbando, tumbando, tumbando, tumbando la chapa. Tumba la casa, mami. Tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la casa, mami. Tumba la, tumba la, tumba la. Baby, espérame en la esquina. Un pajarito me dijo que sin ropa te ves divina. Ya ando puesto pa' ti, tú pa' mí estás igual. A ti que meterte presa, tú eres una criminal. Van, rebote ese culo, rebote ese culo, rebote ese culo, rebote ese culo, culo, culo, culo, culo, rebote ese culo, rebote ese culo, rebote ese culo. Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando vamos encapsulado el humo me empaña los lentes. Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Con la cara. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' que iban los anormales. Y al que se repale, botel, dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Una esquina con borrón, que fina, tremenda asesina. Se peina y se guilla, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía. Seguro en mi vía, cuidado si te tira. Y si tu novia se activa, activo la guerrilla. Y si el botel te lo pilla, no le va a dar ni costilla. ¡Dale! Hay una pile que a la tarde para darte fuerte. Que saliste y suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Como yo gavete. Soy su gato, ella es mi gato en cero. Quiero buscar rebuleo del bueno. Quiero mi que no le gusta el blimblineo. Y cuando canto hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantasmeo. Está que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. De que se lamba jurado me lo llevo. Pirata. Yo no me regalo, no compro ni fío, menos con ustedes que son ni conmigo. Te traigo un regalo curioso, Tomás. Así se lo chipé, así se lo chipé, así se lo chipé, así se lo chipé. Este es el ritmo que pasa a bailar. Es que caigo para el baile, siempre rocho. Ando con mi gente, siempre rocho. Para estar en casa, siempre rocho. Salgo a la vereda, siempre rocho. Si no se acuerda, no pasa, ese es su lema. Trae una botella para ahogar la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por donde no se raya. Ya cayó la noche, la gata se va del coche. Ahora toca pica, así que no me conoce. Y me le meno en mil poses a Lola bailar. Por eso, cuando la hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiero estar conmigo. la misma vez no estará. Soltera y solita le gusta el pecado aunque no me conoce. La conocí a las 10, me la comí a las 12. Tiene cara de buena pero busca roce. Solo con verla bailar ya me la imaginé. Mi pose diferente, la baby tiene un booty potente. Cuando baja tal peso imposible que no te tiente. Explote. Que hay una noche, la gata se bajaron del coche, toca peca, así que no me conoce. Y me la engañó en mil poses a la bailar. Por eso, cuando la hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no está. Mirada dice, el Cayo, Maxi Zen. Chávez y pa' los giles rafagazo. Ancaso, pa' la rocha Chávez y pa' los giles rafagazo. ¿Y el calle? Yendo no, llegando. Copa la grande con un par de sicarias. Se viene el calorcito y el barrio pide agua. Estamos a todo rito coronando en el área. Que nos haga la extranjera si ella se muere de gana. Al escucharte suena y a su guacha le retumba. Somos una rebandeja pero no que se confunda. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo. Cuando baila despacito tiene todos los trofeos. Le llamo la atención el conjunto que fronteo, que fronteo, que fronteo, que fronteo, que fronteo. Le gusta el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Toma, toma, toma. Le gusta el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Ancaso, pa' la rocha Chávez y pa' los giles. Que peleen, si no que corran. Que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no va en tu presión que llame a la gorra. Que peleen, si no que corran. Que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no va en tu presión que llame a la gorra. En el bandidaje, saben que traje. Curto el mambo en el viaje. Cicatriz aprendizaje. Si son buenos que bajen. Si dicen que son chorros no trabajen. Que retienen que lo banquen y no se tranquen. Los turros siempre estamos. Esto mal. ¿Y la turra cómo están? Ha llegado ya el momento de decirte adiós. Y yo me siento muy triste de perder tu amor. Sé que será muy difícil la vida sin ti. Pero tendré que acostumbrarme si ya te perdí. Me duele saber que te vas de aquí y que nunca más volverás a mí. No olvidaré tu gran amor y aunque no estés, vivirás en mi corazón. No olvidaré tu gran amor y aunque no estés, vivirás en mi corazón. No olvidaré. Supieras cuánto estoy sufriendo al saber que ni siquiera tengo, aunque sea un poquito tu amor. Y yo miro cómo lloras por él, con la esperanza que algún día él te dé. Aunque sea un poquito su amor y él solo te hace sufrir, y yo me muero por hacerte feliz. Pero a mí tú no me miras. Y él solo te causa dolor. Y yo me muero por darte mi amor. Pero a mí tú no me miras. Es idiota el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal. Y tú a ese sí le das tu amor. Idiota el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal. Y tú a ese sí le das tu amor. Y yo que te quiero tanto, tus ojos no me ven. Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti. Y yo que te quiero tanto, tus ojos no me ven. Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti. La ira, la ira. nada del mundo nos pueda separar. Somos dos caballitos de mar, que si uno muere, el otro también se va. Facu Farías, DJ. Después de un hombre haber vivido un amor así, no queda más nada por descubrir. Después de ti, no hay nada más. Dejando lo que sentimos, que parece que vino del cielo un ángel y nos juntó para amarnos, para amarnos, para amarnos. Brian Ponce, DJ. Vamos a levantar las manitos arriba. Toda la manito bien arriba, quiero ver. Toda la manito bien arriba, quiero ver. Toda la manito bien arriba, quiero ver. Toda la manito bien arriba, quiero ver. Toda la manito bien arriba, quiero ver. Toda la manito, toda la manito, toda la manito, toda la manito, quiero ver, quiero ver. Toda la manito, quiero ver, quiero ver. Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte llamar, negrita, para tomar veneno para olvidar. Amigos. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo. Quiero olvidar este afecto. Quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón de que me llega tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte. The Crazy Remix. Le puso fin a nuestro gran amor. Ha sido el error. podemos olvidar y nunca más murió. Una razón para negar que muy adentro en el corazón no has podido olvidar todo lo vivido, al igual que yo. ¡Ay, amor! Gracias por volver. Nadie ha podido vivir un día más sin ti. Gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Manu Mix, espérame de ver. Tus ojos se encienden de miedo porque te vuelvas a ceder. Sabrás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Y el mal te entregaré. Siento un gran dolor, fuerte aquí en el pecho por el remordimiento. Quizás hice un tormento de haberte engañado así. Tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor. Una y otra vez, le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar, que se ha podido perdonar lo que hizo nunca. Podría perdonar, pero verás, quizás no sufrirás. Porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. Yo no sé cómo pasó que el encontrarte vos me sucedió. ¿Será que tú estabas mal y yo sin nadie a quien amar? Quizá por eso es que le entró algo a mi cansado corazón. Desde el día en que te encontré y no volví a ser el de ayer. Y eso yo no te conquisté y creo que no lo lograré. Necesito verte hoy y confesarte mi amor. Necesito oír tu voz, me hace falta estar con vos. Y sería lindo escribir de esta historia una canción. Te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte. Comprender

atreves a volar, entonces vete. No puedo cambiar. Vete, vete, vete. Ya no más. Ya no estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo le cesó. equivocado, que no fue el correcto. Mi miles de sensaciones que despiertan un momento. Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. Yo era. Y ahí es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos, intentando pedirme que vuelva a tus brazos, porque soy la persona que siempre has esperado. Yo era. Que despiertan un momento, aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. Yo era, y ahí es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos, intentando pedirme que vuelva a tus brazos, porque soy la persona que siempre has esperado. Yo era. Los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes.